casa, no se cuesta comer. Oíste un ruido muy muy extraño. Es la policía, te querían coger. ¡Ey! ¡Hostira letán! ¡Sita batuzú! ¡Arratzal de cosas! ¡Pietatica horrera! ¡FMN! ¡Esta es la onda de la polis! ¡Crash! ¡Contra cultura gunea! ¡El carrisquetak! ¡Aipamenak! ¡Berría que ta música! ¡Música mordoa! ¡Es utzegin! ¡Crashen! ¡Itzengo zaitu! ¡Zintzilik erratian! ¡Horeiretako! ¡Irrati libre bakarra! ¡Crash! Kaixo, arratsaldeon, gabon denoi, no sé si os sonará esta sintonía. La sintonía no sé, pero esto... ¡Crash! ¡Crash! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve Crash a las ondas de la FM100 aquí en Zintzilik Irratia! Zintzilik Irratia, Radio Libre, desde aquí, desde Orieta, 28 añitos ya que hacemos con esta nueva temporada, que la podéis escuchar o bien a través del FM100 en el Valle de Osoaldea, y si por mala suerte no os llegan las ondas, pues siempre tenéis la opción de escucharnos online o los programas a través del podcast en las www.zintzilik.net. Crash, que empezó como un experimento, a ver si se me oye bien ahora, empezó la temporada pasada como un pequeño experimento contracultural que duró 6 programas, y este año pues le hemos querido dar continuidad, ya que nos quedamos muy a gustos y nos gusta ofreceros la contracultura musical en forma de textos, libros, documentales, cómics y todo lo que podamos reseñar aquí. Y además este año, con colaboración, hasta que quieran venir o se cansen, de voces nuevas. Hola, voces, ¿estáis ahí, voces? Arratsaldeon denoi. Yo. Bueno, pues entre los tres, y si alguien más se anima, tiene la puerta abierta. Intentaremos dar aquí, desde las ondas de la FM100, cabida a este programa. ¡Crash! Os recuerdo, un espacio contracultural, cada dos viernes, cada 15 días, a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8, aquí en las Ondas Libres, abierto, como he dicho, a vuestras peticiones, a vuestros consejos, vuestras reseñas, lo que podáis aportarnos, pues a gusto lo comentaremos aquí en el programa, y el esquema va a ser más o menos el de la temporada anterior. Un esquema donde una primera parte elegimos varios temas entre todos con contenido, músicas con mensaje, para fijarnos bien en las letras de los grupos y ligarnos a acontecimientos sociales, políticos puntuales. Segunda parte del programa, intentamos que siempre sea el plato fuerte de una entrevista, esta vez a Carlos de Sorgin Kaleba Naketak, desde Ziur Nagusia, con motivo de la celebración del noveno festival de Sorgin Gaua, el día 24 en Sisur Nagusia, en Nafarroa. Una tercera parte con reseñas y novedades de todo lo que llegue a nuestras manos, y acabaremos con unas notitas de agenda y escuchando algunos de los grupos de los festivales o de los actos culturales o contraculturales a los que podríamos, quisiéramos ir o que nos puedes encontrar. Es fácil dar las pistas, ¿eh? Donde vamos a acabar las noches de los viernes y los sábados. Y no revelamos nada más del programa, así que si queréis escuchar la suculenta selección musical que hemos elegido hoy, pues ya sabéis, estar atentas que empezamos ya. Y vamos a empezar con un primer tema en esta nueva temporada aquí de Crash, con un tema elegido por, digamos, a causa de la huelga general del pasado 14 de noviembre, huelga general en varios países de Europa, un poquito descafeinada en Euskal Herria, y que en esta situación que llaman crisis, esta dictadura del mercado, hemos querido elegir para empezar una verdadera canción de lucha obrera, un tema de los Angel Capstars, punk inglés del año 77, con filosofía antifascista, exaltación obrera, y seguramente muchos ya sabréis que os habréis hecho una idea del título que vamos a poner, Solidarity, un clásico, un título influenciado por la lucha del sindicato con el mismo nombre en los años 80 en Polonia. Así suenan estos Angel Capstars, este Solidarity. We the shipwrights and the dockers, here we stand. And behind us every worker hand in hand. We'll get independent unions that are free from party minions. When we win, we'll build a free and happy land. Dear God, dear God, dear God, let this strike, cruel strike, carry on. Though they cling to their fiction and they want our crucifixion, we shall stand every pain till we are done. All our women and our children stand with us. We'll stand, come tank starvation, tear gas. We'll get independent unions that are free from party minions. Nothing will deter the Polish working class. Dear God, dear God, dear God, let this strike, cruel strike, carry on. Though they cling to their fiction and they want our crucifixion, we shall stand every pain till we are done. Wired camps, broken pumps, prison cells, swollen faces, broken bones and bloody heads. God, dear God, dear God, passion, but I'm scared of repercussions. We'll fight on alone as long as it need be. Dear God, dear God, dear God, let this strike, cruel strike, carry on. Though they cling to their fiction and they want a crucifixion, we shall stand every pain till we are done. Dear God, dear God, dear God, let this strike, cruel strike, carry on. Dear God, dear God, dear God, let this strike, cruel strike, carry on. Pues nada, aquí seguimos, zintzilik irratian jarritzen dugu, eta hori, ba, kanta entzun da gero, ba, kanta mitiko hau, eta kasu enten, bai, ba, solidarity, ez? Azkenian langile burruka zitziten duna, eta el orgullo birrero esaten dena, eta hori dena, ba, oain pasako gea beste kanta bat jartzea, guztiz kontrako, ba, igual, esaten duena, eta ez duena, ba, sinisten en el orgullo obrerori edo bintzat guzti desmitifikatzen duena, eta oie, gainera gertuagokoa dira, azpitiarrak dira, karkaba dira, eta bueno, hemen maila honetan gaudenei asko gustatzen zaigu, zaigun taldea da, eta jarriko duen kanta, ba, bueno, ba, jake greba arraro, ba, lo que sea egon den, ba, bueno, ba, honen arirare, esan dugu, ba, kanta jarriko dugu, izena du obreritos, eta dihua pixkat horren inguruan, ba, desmitifikatzen pixkat haiun bien komun, galdetzen du kanta, todo está en arcas llenas en manos de asesinos, que ellos se enriquecen de nuestra agonía, y si no lo haces tú, otro lo hará. Eta pixkat, bueno, ba, a ver, gustatzen zaizuen. Bueno, sal a la calle, queremos paro e igualdad definitiva. Y huelga, y huelga definitiva. Ah, huelga. Bueno, la temporada pasada también os pusimos un tema de unas hasta entonces desconocidas, Pussy Riot, colectivo musical punk feminista, que bueno, habéis oído hablar seguramente ya de ellas al ser detenidas por una performance en una iglesia ortodoxa, y que este verano, este pasado verano, pues ya fueron condenadas, dos de ellas a 2 años de prisión. O sea, ya están encarceladas, y una tercera también condenada, pero en libertad condicional. Un grupo de chicas que, como mucha gente en Rusia, reclama libertades, escupe contra la iglesia, contra el poder político y corrupto de Rusia, contra Putin y toda la mafia que hay detrás de todos estos gobiernos ahí en la Rusia actual. Y nos hemos acordado de ellas, y como teníamos el CD de 7 canciones de ellas, llamado Kill Sex Exit o así, hemos elegido un temilla, se llama Putin Zasal. No os lo voy a comentar entero la letra, pero bueno, para que os hagáis una idea, las Pussy Riot cantan cosas como Revuelta en Rusia, el carisma de protesta, Revuelta en Rusia, Putin se asustó, Revuelta en Rusia, existimos, Revuelta en Rusia, revuelta, revuelta. Toma las calles, vivir en la red, puesta en libertad, el último grito de la ira pública. La mayoría de las canciones, su rabia va directamente contra Putin, lo nombran bastante las letras, junto a la Virgen María, como dice aquí, Madre de Dios, llévate lejos a Putin. Bueno, vamos a escucharlas. Se nos ha colado la sintonía porque nos queda una última canción para terminar este bloque, creo, ¿no? Ba, hemen jarraitzen dugu, eta oingo kanta hautatu dugu, hain zuzen ere, ba, duela, bueno, astazken untan, 20 urte bete dielako, ba, Lucrecia Pérez, emigrante dominikarra, ba, fasistek akatu zutela, orain duela 20 urte, ba, 1992an, Guardia Zibil bat eta bere konplizeak, ez dakit, 4 pertsona eta beien artean Guardia Zibil bat, pues hori, ba, tiroz hil zuten, eta hori, ba, esan bezala, ba, ere gaina fetxa hauetan, ba, ere fetxa hauetan tokatzen da ere, ba, hil zutela ere Santi Urruar eta Muguruza eta baita ere Carlos Palomino, o sea, que hoientzako eskeinia kanta, eta gio aparte, bueno, esan jarriko dugun kanta Neugorriak talde mitikoaren kanta mitiko badela, eta kanta honek bere garaian ez balnabil oker egontzala estatu batuetan ere lehenengo postuetan. Eta así que kolore biziak eta neugorriak eta hoize Lucrecia Pérez, o sea, bai, Lucrecia Pérezeri eskaini zioten kanta. Datorren azaroaren 24an, Zizur nagusian Nafarroa, Zorgin gaua, 9. edizioa. Esparru gaztetxean, 11etako veganoa, itzaldia, baskari autogestionatua, folk kontzertua deiedrarekin eta batukada. Eta frontoian, Distri azoka. Eta 7etan kontzertuak. El Conde Rata. San Blas Posé. 7 balas. Criatura. Atrincherados. Brutus Doctors. Bide bakarra. Eta Pilindrajos bai. Get Pues esa cuña que acabáis de escuchar anunciando para el próximo día 24, el noveno ya festival anticultural, bueno, anticultural no, digamos, ya me quedo en blanco, ya me quedo en blanco, ¿cómo es? Anticomercial. Anticomercial. Anticomercial. Anticultural, por Dios, y por Putin. Bueno, pues lo que decía la cuña, esa novena edición del Sordingawa en Nafarroa, festival anticomercial, donde durante todo el día habrá diversas actividades como en años anteriores, más o menos un poco el mismo planteamiento, y nos pusimos en contacto con Carlos, uno de los organizadores y miembro del Sorginkale Banaketak, la distribuidora alternativa que funciona por Sisur y por Gasteche Esparru, la misma localidad. Y bueno, pues aparte de quiénes son, por qué organizan esto y qué podéis encontrar, si os animáis a ir allí el día 24, pues hablemos de un par de cosillas más. Se me está yendo un poco la olla porque no estoy acostumbrado a tener gente delante que me mira mientras hablo. Venga, ánimo, guapo. Gracias. Y bueno, antes de la entrevista vamos a escuchar una de las bandas que tocan el Sorginkawa. Ellos son el Conde Rata y es un viejo grupo punk de Sur de Agusia, además, de los años 90, que bueno, lo dejó después de un tiempo y fue un grupo que caló mucho, caló bastante, sobre todo una generación ya de gente un poco ya pasada la treintena. Y ya que vuelven, aunque sea para este concierto, pues vamos a poner una canción del Conde Rata y luego ya escuchamos directamente la entrevista, si os parece bien. ¿Pa' qué no hablen? Los metieron tras el portillo y al progreso dejaron paz. Los dormidos. Ay, me caí. Mosquetón, tipo.

Bueno, pues estos eran Siete Balas, Grecia Tico, Euskal Herria, que estarán también presentes en el Sorgin Agua el 24 de noviembre. Habrá tiempo de recordarlo, ya que, bueno, la entrevista seguramente sonará en los RTVs la próxima semana. Y eso y poco más, lo que decíamos, ¿no? Que igual las putas no tienen la culpa de que le, o no son las madres de los policías, como se ha podido oír por ahí. ¿Y qué? Le damos a la sintonía de reseña de agenda, que se nos vuela el tiempo, se va volando. Bueno, hasiko gea reseñatzen komiki bat, eta bueno, pixka kontentu elizatzeko, lehen esaten genuen, azken aldian, azkeneko urtetan ez dela, ez, bueno, korrupzio kasuak eta batez Alicanten eta Balearetan, eta ematen du hango gaia dela esklusiboki. Eta hemen ez da aspaldian hola gehiegi entzuten, ez, Euskal Herrian. Binon, oain dela urte batzuk azaldu zian kasu pilarra PNV-ko politikuak eta PSOE-koak eta Depor Medio. Eta garbi dakaguna da, naiz eta gaur egun ez gehiegi entzun edo medioetan azaltzen ez baldin bada ere, ematen diela. Osea, hoi politikuak badakigu, hoie konkretuki zertarako igotzen din horrea gora, eta oi, badakigu, dituztela mekanismo pila bat, eta hola. Orduan, pixkat, horrek ze eragina du ere, ez? Horrek gaur egungo egoera ekonomikoakin eta, pues bueno, zenbat diru paraiso fiskaleta eraman ote duten, eta diru guztioi hemen egongo baliz, ba igual, egongo litzateke diru geixio beste gauza batzutako, ez? Orduan, politia irutzen digu, komentatzea komiki jau, da, bueno, batez ere, paraiso fiskalen inguruan, dago kokatua Frantzian, Frantziko investigatzaile edo periodista batek ikertu zulako, baina, bueno, edatu daiteke hemengo egoerara lasai asko. Eta orduan, irakurriko dut pixka bat, hola, esplikazio txiki bat, liburua zertaz atziako reseñan ze jartzen duen, eta audio. Bueno, liburuan izan da, El negozio de los negocios. Lau tomo dia, porque ikerketa, marru urteko ikerketa bat ondorio zatetako komiki bada, eta nahiko mardula. Baina, lehenengo bi tomuak horretako liburute gehian daude, así que sozioak aldi mazazte, bitu, ba, gratis, hartu dezakezute lasai asko. Eta esaten du, El negocio de los negocios explica de forma clara los mecanismos, paraísos fiscales, secreto bancario, falta de cooperación entre estados, que permiten al crimen organizado moverse a sus anchas en la nueva economía. Hola, pixkat, hoy da kontestua, azaltzen dia Sarkozy eta olako izen ezagunak de por medio, eta bueno, oso gomendagarria da, ide batiteko ere hemen Euskal Herriko politikuek eta bankeruak eta ere nola mutzen dian. Errepikatzen dugu naiz eta ez jakin ez meriten atea, ez dakakutu daikan hola da biltza aztelako. Ta ilustrazioa gaina guapo da du, ez? Hola, politio majua da, bai. Asi, que bak izute. Horretako liburute gilan. Gaur ez joan, ez dago la, oantxe bertana. Bueno, lehenengua ez, bigarna bai. Baina bi artik aurrera, bigarna lehenengua ere gongo da. Asi, que apuntatu. El negocio de los negocios. Dennis Robert da investigatzailea. Eta Asti Berri editorialekua. Bueno, pues teníamos otro libro por ahí también que reseñar. Espérate, a ver, ¿por qué se ha atascado esto? Ya está, ya está. Vale, vale. Seguimos aquí. Bueno, va, bigarren oraingoan liburu bat komentatuko dugu. Bere titulua da Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca. Idazleak dira Sales Santos Vera eta Itziar Madina Elgezabal. Zertaz dihua, ba, pixka batola gainetik esplikatuta, kontatu nahi dute Euskal Herrian historia ofizialak kontatu ez duna eta bueno, nahiko konstantzi dagona gertatu zela. Ba, antolatzeko modu konkretuak, ez? Euskal Herriko mendiko komunidadiak zituzten erak, Eliza iritsi baino lehen nola bizizian, pues, gauza asko, galdu dienak edo bueno, medio ofizialak kontatu ez dituztenak, ba, nola izan ziren eta, ez? Pixka bat, Optika Libertariotik idatzia dago liburu hau, kolektibo libertario batek editatzen du, eta, ba, eldudia esatea, ba, pixka bat lehen antolatzen ziren eran antolatuko baginak gaur egun, ba, gauzak segurazki bastante hobeto jungo zizkigula, ez da, zaila ere, ba, batez ere oinarritzen zielako apoio mutuan, ez? Elkar lanian, auzolanetan, denak etzeon jerarkiikan, denak berdin balio zuten, asko mimatzen ziren elkarrei, jo, ba, hipiak ziren. Bai, bueno, bai, hipi rural euskaldunak, bai, bai, baina, bueno, ondo zi joan behaien bizitza, Eliza eta iritsi arte, eta, bueno, zergatik ez, ez? Olako balore batzuk berriz errealitatera aplikatzen saiatu edo, ez? Beti da interesgarria jakitea, ez, ba, azkenen ezagutzen ez dugun historia hori nolakoa zen, ere, osea. Hoi da, ordua, ba, interesantia dago ere. Hemen jartzen duen bezala, euskaldunen lano historia edo historia eza ezagutzeko. Gaur egun gauzak hobetu bidera edo. Ordua, bueno, gomendagarria. Ja. Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca. Agin editorialak editatua. Pues ya, ya que lo has nombrado, vamos, a Sales Santos y luego la chica se llama... Neskada Itziar Madina Elgezabal. Bueno, pues creo que por ahí hay algún contactillo, igual en un programa futuro, pues igual los podemos tener vale. Presentes para la entrevista, ya estaría bien. Y vamos a acabar con lo que teníamos apuntado de reseñas, es un disco nuevo de Juanito Piquete, nos viene desde Barna, desde Barcelona, con un último trabajo llamado Alma Libertaria. Juanito Piquete es un cantautor que ya lleva 25 años, a que no le suene, son 25 años, que comenzó con Juanito Piquete los Mata Esquiroles, un grupo de punk rock allí en Barcelona, hasta el año 92, y luego ya en acústico, en plan personal cantautor, pues ha ido publicando diversas historias. Comenzó una nueva etapa en el 2009 con un disco llamado La Revolución Desconocida, y ahora nos viene con este Alma Libertaria, y bueno, vamos a poner ya para respirar un poquito antes de contar un poquito de agenda, un tema un poco remodelado de un tema viejo suyo que se llama Mundo Nuevo. No modas pasajeras que aspiran solo a pasar. El eco de los pasos de un pueblo sometido sorprendió con su frescura. Mundo cruel, competitivo, combatiendo codo a codo, paso a paso a la opresión. Y aunque no vencieron, desde luego convencieron, llevaron la cultura al fin de la ignorancia, estrenaron el peligro, el débil contra el fuerte, abrieron la ventana a la directa democracia, palabras al viento. Para combatir la muerte, para combatir la muerte. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un mundo nuevo, sus corazones. mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Estas letras son para ellos y ellas, pasaron por la historia, fugaces centellas. Ahora sus hijos reclaman con voz potente, anuncian el despertar de la nueva gente. No hay razas ni credos ni banderas, el firmamento es de todos. ¿Dónde están las estrellas, mares y montañas, conocidas o extrañas? Alimentan con ternura las pasiones verdaderas. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Mujeres y hombres sencillos que no buscaban honores, solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Solo albergar un mundo nuevo en sus corazones. Solo albergar un mundo nuevo. ¿Qué andas haciendo pintadas por ahí? ¿Qué tocaba ahora o qué? Agenda, agenda, vamos rápido ya con las cuatro noticias de agenda. Bueno, que tenemos por ahí apuntadas, porque como hay que decir que el programa es cada 15 días, pues tenemos agenda de dos semanas. Pero bueno, vamos a decir así a lo pronto lo más cercano y lo que más nos motivaría, ¿no? Sí. Ya no salimos de fiesta, ya por una edad y... No, aurkituko gaituzute guri asteukera hontan, ¿ves? Ikusi nahi bat aldin magatxuzute, ze lekutara joan, ba, apuntatu. A ber, ba, azteko ze ordenien joango geha. Hablar con soltura, hoi nun izango da? Ah, itxo, barkatu. barkatu, hoi beste kontu bat, ze. Estás jugando bien a Dion, porque le estás cumpliendo a rajatabla, de hablar con soltura. Izango, ne. Tex eta geixako hori altzan zen ontxaurro ondo. Ontxaurro ondo, kultura elkartea, KAE, zera, centro cultural, ontxaurro ondo. Bai, segura eski. No desconozco muy bien donde puede encontrarse. Pero bueno, están los Dex, mítico grupo holandés de los años, antes de los años 80, que bueno, con una filosofía muy particular y anticomercial, le dan a todo, le dan al ruido, al rock, al jazz, a la improvisación, a la música étnica, guitarreo, ritmos, percusión, africano, de todo, de todo, de todo, de todo, muy comprometidos pues con la escena y con lo que cantan socialmente. Y estarán con un grupo de Moscú llamado Saco, que no sabemos mucho más de ellos y que es una banda aconsejable, estos de Dex. Oso curioso, ¿eh? Que igual suenan un poquito de fondo ahora y nos ayudan a seguir con la agenda. Das nächste Stück, das wir spielen, ist ein ungarisches Lied, das viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Aber jetzt mit Applaus und Lärm. Es heißt Heat Again. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí en Crash, en este espacio contracultural, hablando con soltura en esta sección de agenda. Vamos a quitar a los de ex porque, bueno, ya nos queda poco tiempo, tenemos algunas cosillas más, ya lo escucharemos en otro momento más tranquilamente, porque merecen. Y nos preguntamos en otro día qué tiene la gente de Zarautz con los Aratas y los grupos de Zaragoza. Salitria izango da, du en teoría bada itxasoko salitria dela, ez da normala. Hala, mantendu salitria toki guztietan berdin ez duela jotzen, ze... Egia da? Zarautzin guruan gatzen da beti salitria guztia, ez dakit? A ber, ba, hori, ba, Zarautzko gaztetxean zazpigarren urte muga dela eta, ba, kontzertu pila bat indituzte, bueno, kontzertu batzuk indituzte, eta hemen ugaitzek esango dugu ze kontzertu dauden. Bihar da, larun batean. Ba, izango dia, Zisma taldia, a ber, ez dugu nu irakurtzen. Managaitz taldia, Zarautzkoak, gero... Barre Migio taldia, Barre Lillonen bersilloak egiten ditun inguruntakoak ustu dira, baina ez dakit nongoak. Gero, Kriatura, Zaragoza darrak, oso talde beresila, rekomendagarria. Eta gero, Necesidad de Luchar talde mitikoa, ez? Ba. Hauek nongoak dira? Gero, son de Zaragoza tamén. Ah, vale, inguru hartu bat. O sea, que, bueno, estilo ezberdineko kontzertu izango da. O sea, que bihar, behatze territan hasita, Zarautzko putzuzulo gaztetxean. Vendrán en el lote con la piña de criatura. Sí, seguro es que jende... en el mismo minibus. Bai, jende antzeko izango da. Y nada, rápidamente, hombre, como son cosas cercanas, se comentarán los diferentes RPG, ya se habrán comentado ya. Está el concierto mañana de aquí en la Alameda, de Ente, con un montón de grupos de propio Ente. Columba, Odio, ¿qué más da? Bugibán. Ahora sí, Bugibán. Que ellos se lo montan y ellos se lo comen, vale, porque si no es imposible tocar. ¿Con esto ya vamos a acabar? Sí. Pues, ¿quieres añadir algo más? Vas a poner una de Odio, ¿no? Bueno, y comentar, espera. Lo tenía necesidad de luchar, pero si quieres ponemos Odio. Vale, vale. Haz tu baño leen, proisa alguna de la piel. Horda biltza, desalojo arriskuan, pasaiako, pasaia San Pedroko hauek, eta, bueno, ba, bihar da, ere, proisa alguna. Zer talde dia, non guaiaz? Nogambo nizango da. Ah, vale, non guaiaz eta... Korkones de... Pasaia, eta glaucoma. Bai, eta glaucoma ere. Y ahí moviendo actividades desde las 11:30 de la mañana, solo que el cartel es tan pequeño que ni lo veo. Mercadillo bueno, segunda mano. Más grande, pero. Fotocultural Daniel Castelao, Pirata Garrapata Teatro, vale. Pucherada, Bercho Sayo a las 4:30, El Increíble Hombre Cucaracha, no será un Ancherqui. Cosa pillabat. Y luego, para acabar el concierto, Festi Pro Proisa, que llevan ya desde bastante tiempo pues reclamando que el local no se ha demolido y pueden ejercer ahí actividades culturales como han estado haciendo hasta ahora. Y hay más cosas, en Eibar el Tattoo Circus, que no tenemos muy bien el calendario, el 21, 22, 23 de diciembre, pero bueno, estoy para otra semana, donde habrá un montón de historias, talleres, charlas, exposiciones, lecturas, encuentros de distris, todo con el tema relacionado con el tema de los procesos sociales y contra las cárceles, unos encuentros. Y creo que está sumando de fondo que se ha escapado una cuña sobre la Soca de Durango, pero habrá tiempo de ponerla en el siguiente programa, que es el día 30, el viernes día 30 estaremos aquí, o sea que la Soca de Durango, como es en la primera semana de diciembre, da tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Necesitas luchar, Odio? Me da igual. Me da igual. Necesitas pues, luchar, ¿ves? Necesitas luchar. Ay. Y va, así ya, la ya gente digo, que baje mañana a escuchar... que tocaban el otro día, pero bueno, ya verá la gente el sábado eso o no, y ya está. Eso es. Pues nada, nos vamos y nos despedimos ya, si queréis. Bueno, vale. ¿Dónde seguís? Vale. ¿Dónde pasa? A yo. We'll be right back. Hey, ostiraletan, zita bat duzu, arratsaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen itzaingo zaitu. Zintzilik irratian, horretako irrati libre bakarra. Crash! Sus amigos ou as familias ou a xente do povo comer castañas, beber viño e bailar un pouco. Batzutan egon izan gera trintxerpen magostoa antolatzen, eta bai hori da, baina bueno, egia da baitare Bafato Daniel Castelaokoak ba magosto horren inguruan antolatzen dituzela baitare ekitaldi gehiago, gogoratzen zarete baitare ba bueno, pixka ba, zuen